Esta semana estudiamos el tema central del libro de Romanos, la justificación por la fe. Pero amigo, ¿entendemos realmente lo que significa esto? Es decir, si yo guardo y acepto a Dios por fe, ¿es necesario guardar los mandamientos? ¿Qué crees tú? ¿Para qué sirven los mandamientos? ¿Cuál es el papel que desempeñan? ¿Qué tiene que ver la gracia, la fe? ¿Entiendes bien el término de la justicia de Cristo? Pues son algunos de los temas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de nuestro programa de Código Abierto. Para nosotros es una alegría que tú seas parte importante de nuestro programa. Queremos enviarte un saludo, un abrazo grande desde aquí, desde sede Código Abierto, ahí donde estés, en cualquier parte de Sudamérica o en el mundo donde te encuentres, a través de la TV o captándonos a través del Internet, seas bienvenido al programa. Dios te bendiga muchísimo. El día de hoy estudiamos la lección número 4, el título Justificación por medio de la fe. Y para esto tenemos invitados de lujo el día de hoy para ayudarnos a desarrollar el tema preparado. Los vamos a conocer, te los voy a presentar. Vamos a empezar por las damas. Delmas, bienvenida una vez más a Código Abierto. Es un placer volver a estar acá, con mucho gusto para poder estudiar la palabra de Dios. Excelente. Saludos, por favor, es el momento. Sí, esta semana tengo mi cuñada que está de cumpleaños, Paula. Así que le mando un saludo muy especial. También quiero mandar un saludo especial hasta el Uruguay. Un compañero mío que ahora es pastor, Remo Díaz. Un abrazo para él. Excelente. Y su familia. Muy bien, gracias por haber aceptado la invitación. Miguel, Miki, de cariño, bienvenido una vez más a Código Abierto, hermano. Muchas gracias, Waldy, por la invitación. Es un gusto estar aquí en casa otra vez, volviendo para poder tocar el tema de lo que es la justificación por la fe, ¿no? Cómo nosotros podemos llegar a Cristo y siendo justificados. Excelente. Saludos, Miki, por favor. Bueno, quiero enviar un saludo especial a mi hermano Carlos en Cobija, que ayer fue su cumpleaños. Y también quiero hacer llegar un saludo a Paraguay, a mi hermano Daniel y a su esposa Lourdes y a sus dos pequeños. Muy bien. Para los que no saben dónde queda Cobija, queda al norte de Bolivia, casi con la frontera con Brasil. Así es, frontera con el Brasil. Así es. Y tenemos a alguien que está por primera vez en nuestra sede. Para nosotros una alegría. Pastor Freddy, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Estoy muy contento de estar aquí en este programa tan bonito, especial, donde aprendemos más de la palabra de Dios. Pastor, saludos, por favor. Yo quisiera saludar a un amigo que me encontré de tiempo en Lima. Se llama Benjamín Rojas. Él llegó de Sudáfrica logrando un doctorado en el Nuevo Testamento. Y por ende también, ¿no?, a todos los de la Universidad Peruana Unión, allá en Lima, en Ñaña. Y en especial a mi amigo y su familia, Benjamín Rojas. Muy bien. Vamos a hacer extensivo este saludo a nuestros amigos del Perú, asiduos oyentes y que siempre están ahí, captándonos a través del Internet también y escribiéndonos en el YouTube. Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes jóvenes. Vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar para iniciar el estudio del día de hoy. Por favor, Delmas, dirígenos en oración. Oremos. Amante Padre, te pedimos, Señor, tu presencia, la de tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra, que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el marco temático preparado por el pastor Adonirán Alomía. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. Bienvenidos, queridos amigos. El título es Justificación por medio de la fe. Permítame leer Romanos capítulo 3, el versículo 28. Dice así: así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En esta lección llegamos al tema básico de Romanos: la justificación por la fe. La gran verdad que, más que cualquier otro, dio lugar a la Reforma Protestante en 1520. La frase en sí es una figura basada en la ley. El transgresor de la ley se presenta ante un juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Pero entonces aparece un sustituto. Toma sobre sí las faltas del transgresor y limpia al infractor. Al aceptar al sustituto, el culpable ahora se encuentra ante el juez, no solo libre de su culpabilidad, sino también se considera que nunca cometió las faltas por lo que fue llevado ante los tribunales. Y eso es porque el sustituto, que tiene un historial perfecto, le ofrece al transgresor perdonado su propio cumplimiento de la ley. Estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción. La ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. Sin embargo, no puede eliminar esa culpa. Lo que puede hacer es llevar al pecador a buscar una solución. Ella revela el carácter de Dios y muestra en qué aspecto la persona falla en reflejar ese carácter. Guardar todas y cada una de ellas en sí no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarnos de una enfermedad, lo que los síntomas hacen es indicar la necesidad de una cura. Así funciona la ley. Ahora, nuestra justicia se contrasta con la de la ley, que era la justicia con lo que estaban familiarizados los judíos. La justicia se llama la justicia de Dios, es decir, viene de Dios. Es la que Él provee y la única que Él acepta como justicia verdadera. Esta justicia, cuando obra en la vida cristiana, es mucho más que un asentimiento intelectual, es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y Señor. Es escoger su modo de vida, es confiar en Él y procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos. Y esto sucede solamente por medio de la gracia de Dios. Gracia significa favor. Cuando un pecador acude a Dios en busca de salvación, es un acto de gracia considerar o declarar que esa persona es justa. Es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito propio, sin ninguna pretensión de ofrecerle a Dios por cuenta propia, más que su absoluta impotencia. La persona es justificada mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención que Jesús ofrece como sustituto y garante del pecador. La justificación se presenta aquí en Romanos como un acto muy puntual, es decir, se da en un momento determinado en el tiempo, en un momento del pecador, cuando éste está fuera, es injusto e inaceptable. Al instante siguiente, después de la justificación, la persona está dentro, es aceptada y justa. La persona que es en Cristo ve la justificación como un acto pasado que ocurrió cuando se entregó totalmente a Cristo. En el plan de salvación, cada uno de nosotros es el transgresor. El sustituto Jesús tiene un historial perfecto. Él se presenta ante la corte en nuestro lugar y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. Por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por causa de Jesús, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos por fe. No puede haber nada mejor que esta noticia, ¿verdad? Como resumen, el pasaje clave para esta semana es cuando Pablo habla sobre la justificación solo por la fe. Al decir, pero ahora, en Romanos 3:21, Pablo alcanza un punto inflexible, clave en el libro de Romanos, refiriéndose a nuestra salvación. Adelante equipo, adelante Waldi, con el desarrollo de la lección. Retornamos con Código Abierto después del marco temático que ha sido preparado por el pastor Adonirán para esta lección. Recuerda, estamos estudiando la lección número 4, justificación por medio de la fe. Ahora es el momento, amigo, que vayas y busques la palabra de Dios, la Biblia, y la abras en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versos y los vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto para soltarnos un poquito y bajar ese tema. gente que todavía está. Vamos a contarnos qué estamos haciendo para que los jóvenes nos conozcan también, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Delmas, vamos a empezar contigo. Bueno, estoy con mucho trabajo. Así es. Soy madre 24 horas al día. Uy, el trabajo más sacrificado que hay, sí, el más así duro. Así que no hay tiempo para alguna otra cosa más. Es una alegría tenerte acá. Gracias. Mando un saludo a tu esposo, que es un amigo nuestro también. Sí, quiero mandar un saludo a mi esposo, Daniel Yusco, es pastor aquí en la iglesia, así que estoy muy feliz de estar aquí también. Excelente. Miki, ¿cómo está la vida? ¿Cómo te está tratando la vida? ¿Qué estamos haciendo por la vida también? Bueno, Waldi, ya estamos a 3 meses de salir de la universidad, terminar la facultad de teología, y solamente esperando la voluntad de Dios, que es lo que Él tiene determinado para cada uno de nosotros en este tiempo. Y también ya viendo los proyectos, planes de trabajo igual. Claro, y con muchos desafíos, anhelos y sueños, seguramente. Así es, pero eso solo esperando en Dios nada más. Muy bien, vamos a decirte que Dios te bendiga muchísimo, ¿no? Oh, muchas gracias. Y que sea realmente lo que Dios quiera para ti, lindos planes con seguridad y que te utilice en su obra, ¿no? Pastor, una alegría, cuéntenos un poquito dónde está trabajando usted, qué planes hay ahora y para el año también, con seguridad muchos. Bueno, yo estoy trabajando en un distrito que se llama Progreso, ahora. Un distrito muy bonito que queda aquí en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Planes, hay muchos. Últimamente me está agradando mucho la parte académica. Quisiera participar igual al año en simposios. Esa es una de las metas que tengo, proyectos personales, ya sea teológicos o también de educación, que es un área que también he desarrollado con el tiempo, en el plano personal y en familiar, sin duda, ¿no? Los hijos crecen, apoyarlos más, ya llega la adolescencia para una de ellas y es diferente a la niñez, ¿no? Entonces, como familia, quisiéramos también, que se llama en vacaciones, ¿no? Salir y poder estar un poco tranquilos también en final de año. Muy bien, pastor. Bienvenido a Código Abierto entonces. Amigos, vamos a remontarnos un poco hacia algunos años atrás. Con seguridad, cuando éramos niños, no sé cómo eras tú, Miki, tranquilo, travieso. No sé, tienes una carita inocente, pero yo creo que no era tan inocente. ¿Cómo eras? ¿Travieso, tranquilo? ¿Qué obvio? Bueno, dice que la cara delata, ¿no? Aparentemente era tranquilo. Ya. Pero quien pagaba los platos rotos era mi hermano. Por todas las travesuras que yo hacía, Daniel era el que pagaba los platos rotos. ¿Tu hermano mayor? No, menor. ¿Menor? Menor, imagínense, sí. Y en el caso tuyo, Delmas, ¿cómo eres tú? ¿Tranquila? ¿Estudiosa? ¿De aquellas niñas tranquilas o al revés? ¿Alguien O sea, no está bien que uno mismo diga, pero en general he sido muy, muy tranquila, más introvertida. No era tanto de hacer travesuras. Tal vez más por miedosa que por no ser traviesa, ¿no? Interesante. ¿Y usted, pastor, cómo era? A ver, cuéntenos, de jovencito, ya con la sonrisa, creo que nos dice cómo era usted. A ver. Bueno, yo creo que era travieso, ¿no? Es la palabra, travieso, muy activo. Inquieto. Y el mayor, también inquieto, el mayor y mis hermanas me socapaban. Recuerdo que me gustaba subir los árboles. Muchas veces fui picado, por ejemplo, un molle, digamos, ¿no? Por ahí algún insecto y lloraba y volvía a jugar otra vez. Me gustaba el salir de casa, ¿no? Muy bien, interesante. Ahora sí les hago una pregunta. En su niñez, en la adolescencia, no sé, tal vez alguna travesura, algo que realmente han hecho algo tan mal que merecían ser castigados, ¿no? ¿Algo se les viene a la mente así? No sé, haber roto la vajilla de la mamá nueva, haber rayado el carro nuevo del papá, haber perdido al perro, haber perdido al hermano, no sé, alguna cosa así, que recuerden que necesitaban y merecían un castigo, y bueno, probablemente no les dieron por amor, ¿no? Pero recuerdan aquella oportunidad. Delmas, tal vez podemos empezar contigo. Sí, yo recuerdo, yo creo que tenía unos 5 años, tengo una hermana que es un año mayor que yo, 6, nos habíamos quedado en casa, mi mamá salió, y mi mamá le había comprado hacía poco un perfume muy caro a mi papá. Nosotros nos pusimos a jugar y en lo que estábamos jugando abrimos el perfume de mi papá y por mala suerte se nos cayó. Y se nos deshizo, porque era el envase era de vidrio, ¿no? Claro. Así que a pesar que limpiábamos todas asustadas, pues toda la casa olía ese perfume, ¿no? Claro, cuando llegó mi mamá se molestó muchísimo, ¿no? Y recuerdo que esa época el castigo era irse a la cama. hasta ahora recuerdo, ¿no? Porque quedé tan asustada, no había manera de que aunque limpiáramos... El olor seguía. Claro, ni decir no lo hicimos, no. No había manera de ocultar las evidencias. Es interesante, ¿no? En tu caso, Miquia, ¿ya estás recordando ahí alguna experiencia? Bueno, en mi caso casi todas tenía castigo. No hubo alguna que no haya tenido un castigo así. Pero sí recuerdo en cierta ocasión, éramos muy pequeños con Dani, nos llevamos por 2 años y vivíamos en el área rural, en el campo, y en cierta ocasión nos fuimos a jugar a la carretera y Daniel se subió en la rama de un árbol que había caído y empezábamos a arrastrar sobre el camino. Y pese que mi mamá, más que todo mi mamá, era la que castigaba, y nos dijo en cierta ocasión que no debíamos estar ahí. Pero nosotros igual, yo lo llevaba a Daniel, a mi hermanito, y él se subió en esa vez, lo estábamos jalando, y la rama se les escapó de la mano de mis amigos y cayó sobre las piedras, y todas las uñas de su mano se les salieron. Pero más bien, más era la preocupación de poder atender a mi hermano, que esa vez fue la única vez que quedé sin castigo, creo. Qué interesante, ¿no? Cada cosa que hacemos a veces de niños y están haciendo ustedes recordar ciertas cosas que he hecho y había olvidado. Pastor, en su experiencia, a ver, cuéntenos alguna experiencia suya. Alguna vez, ¿verdad?, con los televisores que eran manuales y uno tenía que cambiar ahí de manera manual. Creo que lo había forzado mucho, ¿no? Muy rápido también, y se rompió. Y yo miré a todo lado, no había nadie. Y pensé, ¿qué hago ahora? Esto está serio. Decidí colocarlo en su lugar y escapar. Y la primera que iba a venir a manejar a prender el televisor nuevamente, sobre él iba a recaer, ¿no? Entonces yo, ¿y quién era? Ojalá que no sean mis hermanas, ¿no? Y la hermana menor ahí prendió el televisor y movió y se cayó. Vio a mi madre y al ver eso la regañó, etcétera. Y al final yo dije, ¿no?, la verdad, lo que había pasado, pero estaba en ese juego, ¿no?, de callo o hablo, ¿no? Entonces, pero no era justo, digamos, ¿no? Entonces, una travesura que costó el televisor. Correcto. Amigos, ¿por qué no estamos hablando de este tema, ¿no? Y a ustedes también, al otro lado de la pantalla. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas con nuestra vida. Tenemos el libre albedrío. Y a veces en nuestro querer caminar sobre nuestros pasos, nos vamos alejando de Dios, nos perdemos en el pecado, y en algún momento queremos regresar a Dios y no sabemos cómo. Nos encontramos tal vez ahí perdidos. Y ahí viene justamente la justificación por medio de Cristo. Y ese es el tema del día de hoy. Después del corte abordamos todo este tema. Aguardamos. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos, donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. Retornamos, estamos en Código Abierto, amigos, y vamos a estudiar ahora sí de lleno lo que significa justificación por medio de la fe. Ve a buscar en la Palabra de Dios el libro de Romanos capítulo 3 y vamos a comenzar a estudiar a partir del verso 19 en adelante. Amigos, ahora sí, el primer término que a mí mucho me llama la atención son las obras de la ley. ¿Qué significa esta palabra? Y para seguro muchos que nos están escuchando, es primera vez. ¿Qué significa las obras de la ley? Las obras de la carne, pero en este sentido las obras de la ley, Delmas. Muchos creemos que si realizamos todas las cosas que dice la ley, en nuestro entender, ¿no? Tal vez los 10 mandamientos que conocemos, que nos han enseñado desde pequeños, si cumplimos a cabalidad estas leyes o esta ley, entonces tengo la posibilidad de ser salvo, de irme al cielo, de ser una buena persona, de ser santo, ¿no? Es un concepto que se maneja. Muy bien, interesante. ¿Qué opina, pastor, amigo Miki? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos todo el proceso del pueblo de Israel, ellos creían que los 10 mandamientos que se les fue dado en cierto momento les iba a permitir la salvación. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el pueblo ya estaba tan mezclado, ya no eran netamente pueblo de Israel, sino que habían de otras nacionalidades. Y el pueblo de Israel creían que ellos eran los que podían ser salvos, si cumplían los 10 mandamientos. Y también, si nosotros vemos, no solamente existían los 10 mandamientos, existían otras leyes que debían ser cumplidas en ese momento para poder ser justificados, o como nosotros decimos, ser salvos y santos. Interesante. ¿Qué dice, pastor, usted que es un experto en este tema? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué significa esta palabra, obras de la ley? ¿Cómo podemos entender esto? En este contexto, ¿verdad?, en Romanos 3, Pablo nos plantea de que había esa corriente, ¿no?, de merecer la salvación por cumplir la ley. Todas las leyes que hemos mencionado, ¿no?, las normas que había desde la ley moral, que estos son los 10 mandamientos, y todas las leyes ceremoniales, civiles y otras más, que eso, cumplir ello, te daba como resultado la salvación. Habían tergiversado desde tiempos pasados. Siempre la salvación ha sido por la fe y gratuita. Entonces, ese error, Pablo quería aclararlo, ¿no?, que no era así. No son por cumplir normas, leyes, incluso los 10 mandamientos, por los cuales puedes alcanzar la salvación. Muy bien. Perdón. Lo que yo pienso que sí hay que aclarar es que algunos dividen y dicen, no, en el Antiguo Testamento era salvo por obras y ahora en el Nuevo Testamento era salvo por fe. Y no es cierto, lo que decía él es correcto. El concepto de la justificación por la fe está a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Solo que las personas se habían alejado de Dios de tal manera que cambiaron el concepto mismo, y es por eso que Pablo está como que queriendo traerlos de nuevo al propósito de lo que es la salvación, ¿no? Muy bien. Miki, por favor, podemos leer Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Dice así: pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Es interesante, ¿no? Ahí nos aclara Pablo un poquito más de justamente lo que ustedes hablaban. Bueno, aquí, bueno, este versículo, al menos el versículo 20, yo lo relaciono con las leyes de tránsito que tenemos nosotros dentro de una ciudad. La ley de tránsito, por si acaso, nos evita que tengamos accidentes. Claro. Por supuesto. ¿Previene accidentes? Uh-huh. Claro. Yo, peatón, un conductor, puedo ser accidentado igual. Si no respeto las leyes, las normas de la ley de tránsito, voy a ser atropellado. Y lo mismo sucede con la ley de los 10 mandamientos. La ley está para mostrarnos en qué condición nosotros estamos y cómo somos nosotros. ¿Qué es pecado y qué es lo que no tenemos que hacer? Muy bien. Delmas. La Biblia también da un ejemplo muy interesante, ¿no? Con el espejo. Si nosotros nos despertamos y no nos miramos un espejo, capaz que justo comí me quedó un, no sé, un perejil entre los dientes, ¿verdad? ¿Cómo saber? Y yo necesito un espejo para verme y decir realmente necesito arreglar esto que no está bien. Y ese es el propósito de la ley, mostrarnos dónde está, cuál es nuestra condición, qué es lo que está mal en nosotros. Pero en ningún momento esta ley, o cumplirla, nos va a hacer salvo, ¿no? Y esto hay que diferenciar bien. Correcto, y justamente aquí yo algo que he resaltado, dice que la ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. Exacto. ¿No? Sin embargo, no puede eliminar esa culpa, ¿no? Es decir, la ley por sí sola no me va a limpiar de mis pecados. Claro, incluso en los términos judiciales hay un término que dice, si tú no tenías conocimiento de que, digamos, que lo que estaba haciendo está mal o no está escrito en la ley, tú eres inocente, ¿no? Es así, tú no se te puede juzgar a partir de algo que tú no sepas. Y ese es el propósito de la ley, mostrarte dónde estás mal. Correcto. Pastor. Buenos aportes realmente, que nos llevan a conocer, ¿no?, el propósito por el cual fue planteado, ¿no?, los 10 mandamientos, la ley, el Antiguo Testamento, etcétera. En ningún momento fue para proporcionar salvación. Recordemos que cuando se les dio, por ejemplo, en este caso específico, los 10 mandamientos, ya había una práctica que era, por ejemplo, el de sacrificar un cordero, que se remonta incluso al Génesis después del pecado. Correcto. Entonces, ahí notamos claramente que el objetivo central de la ley no era, que se llama, perdonar, sino más bien, como dijeron nuestros amigos aquí, claramente era mostrar los defectos de la persona para conducirlo recién al que limpia, al que lava, al que transforma, al que perdona, al que justifica de nuestros pecados. Correcto. Y si yo les hago esta pregunta, que es más complicada, porque yo no he podido responderla, ¿no? Dice así, ¿cuánto éxito has tenido de manera personal en tus esfuerzos por guardar la ley, ¿no? Oh, es muy frustrante, ¿no? Porque es como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, aunque quiero hacer, no lo hago, ¿no? Y lo que no quiero hacer, eso hago, es nuestra naturaleza, ¿no? Y a veces podemos tener muchas buenas intenciones, pero pasa un momentito y ya decimos, pucha, de nuevo, ¿no? Cometí un error. Correcto. Miki, tú como joven, capaz a muchos de los jóvenes que nos están escuchando, pueden tener este mismo pensamiento. Mira, hay algunos que cuando se les invita, vamos a la iglesia, alguna actividad cristiana, qué sé yo, ellos dicen, no, es que ahí todos deben ser santos, ¿no? Y yo soy así, etcétera, etcétera, no merezco nada. ¿Qué? Primero tengo que cambiar para ir a la iglesia. Esto es un pensamiento correcto. ¿Qué opinas tú, ver un joven cristiano? ¿Qué dices? Bueno, el cambiar por nosotros mismos no da, sino que la transformación es un proceso. Y bueno, el hecho de estar en una iglesia o pertenecer a un grupo religioso no me hace más santo o menos santo que las demás personas, porque al fin y al cabo somos humanos y nuestra tendencia como humanos es hacer siempre lo malo. Tendencia pecaminosa. La tendencia, ¿no?, pecaminosa es lo que nos lleva a actuar mal. Pero ahí está ya también, ¿no?, el entregar todo de nosotros en las manos de Dios para que Dios a través del tiempo nos vaya transformando. Es algo difícil, personalmente es algo difícil. Yo voy a 4 años y medio en la Facultad de Teología, pero aún así, como decía Delman, ¿no?, es algo natural, se nos sale. Y hay a veces, de un minuto al otro minuto, podemos cometer muchos errores. Pero ahí está lo que nosotros decimos, ¿no? Las obras de la ley, la gracia de Dios, está dispuesta para cada uno de nosotros, para que podamos reempezar otra vez. Muy bien. Puede pasar el otro extremo, ¿no? Que hay gente que dice, pero ¿por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, soy una buena persona, pago mis impuestos. Pero Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23, perdón, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos caer en un extremo o en el otro, ¿no? Correcto. Es decir, como creo yo que puedo ser salvo por mis obras o por mis acciones, entonces yo digo, no necesito de Dios, no necesito de nada porque soy una buena persona. Sin embargo, la Biblia dice, no, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que necesitamos que Cristo nos justifique. Interesante, pastor. ¿Qué opina de lo que estamos hablando? Estamos hablando ahora de la justificación por la fe, que según Romanos es en un momento determinado, un momento dado, en el instante, ¿no? Cambiamos de ser transgresores, deudores, esclavos a libres, salvos, justificados. Y después de ese evento comienza una vida con Cristo Jesús, que tal vez no es el tema, pero tenemos que hablar de la santificación, vivir con Jesús. Entonces, estamos hablando de justificación, del perdón, que es un momento determinado según Romanos. Todos hemos pecado, pero si aceptamos el sacrificio de Jesucristo, en ese instante nosotros somos justificados, perdonados, salvos, quitados, tratados como una persona que nunca cometió ningún pecado. Correcto, y justamente Romanos 3:21 dice, ahora, sin la mediación de la ley, ¿qué nos queda? Justamente se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Y ahí está lo que usted nos está hablando, ¿no? Eso es lo que en realidad es para nosotros un alivio todo esto, porque por la ley cumplir al pie de la letra se vuelve una carga, son las obras de la ley, y en realidad de tener una vida feliz al lado de Cristo se hace una carga tan complicada que totalmente no es lo correcto. Yo creo que tomar la ley o las obras de la ley como una carga en sí, la persona lo volvería al... Hay personas que andan muy estresadas, ¿no? Tratar de andar en la perfección. Y para mí es algo natural. Es algo que se va dando con el tiempo. Caminar bajo la ley. Muy bien. ¿Quién me quiere leer este versículo, el 24? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo creo que esa palabra es fundamental, gratuitamente. En la actualidad, nosotros somos muy escépticos. Cuando te dicen, lleve esto y de gratis esto, uno dice, no, aquí hay alguna trampa, porque siempre, nada es gratis en la vida. Alguien lo paga, o tú de todas maneras estás pagando porque te subieron el precio, pero te dicen 2x1. ¿Qué es lo que quiere de mí después? Claro, ¿no? Entonces hay algo detrás siempre. Y nos es difícil como seres humanos creer que realmente no debemos hacer absolutamente nada para ser salvos, ¿no? Escapa a nuestro entendimiento. Y lo otro es que tú estás dejando todo el control en las manos de otra persona. Y también como seres humanos es muy difícil eso. Es decir, yo no tengo que hacer nada, ¿estás seguro? Nada, en serio. Pero la Biblia dice eso, ¿no? Eso dice el versículo 24. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente para mí, porque sí tuve un alto costo, ¿no? La sangre de Cristo. Pero yo no debo hacer absolutamente nada. Qué lindo, a mí me gusta mucho ese término justificado, ¿no? Porque ¿qué significa la palabra justificar? Dice hacer justo, declarar justo, considerar justo, y ahí entran los términos de justificación y justicia, ¿no? Una persona que es injusta, ¿no? Por lo tanto, dice, es inaceptable para Dios. Pero una vez declarada justa, es aceptada por Dios. Y eso es lo que está queriéndonos decir Pablo acá, ¿no? Nosotros estábamos tan lejos de Dios, y a veces sin darnos cuenta, pero en un momento cuando miramos hacia la cruz, aceptamos el sacrificio de Cristo, su justicia nos es imputada. Por lo tanto, Dios nos considera a partir de ese momento justos y aceptos para Él. ¿Qué dices? Y aquí hay algo interesante también, igual que menciona la lección, diciendo que si un pecador se aleja de Cristo y decide volver otra vez, ahí está la gracia de Dios. Está dispuesta para nosotros, a nuestro alcance. Y muy allá que no necesitamos cometer un gran error, un gran pecado para poder buscar la justicia de Dios, sino que esta justicia es gratuita y es todos los días que nosotros estamos recibiendo la justificación. Muy bien. Lo otro es que estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de Dios, porque podría decir, bueno, yo tengo más dinero, como en la época de la Edad Media, ¿no? Entonces puedo pagar el perdón, o yo tengo más capacidades y quien no las tenga, pues ni modo, se va a tener que perder. Pero ante los ojos de Dios todos somos exactamente iguales y por ende todos estamos en la misma posibilidad de ser salvos. Y yo creo que esa es una maravillosa noticia. No hay nada tan malo que hayas hecho que el Señor no te pueda perdonar. Ni que haya sido tan lejos que el Señor no te pueda encontrar. Entonces esto es lo maravilloso de este evangelio, ¿no? Qué lindo evangelio, las buenas noticias justamente. Y nosotros somos los que tomamos la decisión, ¿no? Si aceptar o no es esta justicia, esta justificación gratuita que Dios a cada instante está dispuesto a otorgárnosla. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que Dios ha provisto todo para que realmente nosotros seamos salvos, ¿no? Lo que entra o no entra más bien en nuestra mente finita como humanos es que todo esto es gratis, viene de gracia, esa es la palabra, ¿no? Y que lo único que tenemos que hacer nosotros es ir con un corazón humilde, arrepentido, reconociendo nuestra condición y acercándonos a Dios para que Él nos transforme, ¿no? La pregunta aquí sería, amigos, si esto es de gracia y es gratuita, ¿por qué hay tanta gente que todavía no acepta esta gracia que viene del cielo? Y la siguiente pregunta sería, ¿no? Para que ustedes piensen y después de la pausa, amigos, les responderemos. Si yo soy salvo por gracia, entonces tengo que guardar los mandamientos, es la otra pregunta. Enseguida retornamos con Código Abierto. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Retornamos con Código Abierto. Amigos, estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy y estamos hablando de un tema que es importantísimo, un tema central del libro de Romanos, justificación por medio de la fe. Y nos íbamos a la pausa con dos preguntas que yo les he dejado pensando y ahora necesito que me respondan, ¿no? Primero, si la salvación es por gracia, ¿por qué todavía hay tanta gente que no acepta aquello, ¿no? Vamos a ir por esa primero. ¿Qué opinas, Miki? Bueno, como lo decía en el bloque anterior, la salvación es personal. Yo decido cuándo, cómo y dónde. Y Dios va a estar todo el tiempo ahí esperando. Bueno, no todo el tiempo, ¿no? Va a haber un momento en que también esa gracia va a ser cortada para la humanidad. Y para cuando nosotros decidamos buscar a Dios en ese momento, quizás ya va a ser un poco tarde. Si nosotros recordamos el episodio de Noé en el arca, cuando empezó el diluvio, ¿quién fue que cerró la puerta? Fue Dios. Y quien quería entrar o salir de ella, no había más oportunidad. Interesante, ¿no? ¿Por qué será, Pastor Delmas, que en la sociedad actual en la cual vivimos, como tú nos decías, como que lo que es gratis y dudamos de aceptarlo. Algo nos tiene que costar, ¿no? Y si le ponemos, qué sé yo, un curso de cocina gratis, la gente no va. Pero si yo le pongo, cuesta $20, ¿me van a dar certificado? Sí, como que le da un cierto valor. Y cuando uno se entera que la gracia de Dios, la salvación es gratuita, como que dudamos, ¿no? Y me tiene que costar algo. Y ahí uno tiene que ver si es, es que yo tengo que cumplir esto seguramente, el otro, o me van a pedir cierta cosa. ¿Será ese el propósito de esto, pastor? ¿Cómo podemos entender? Y con seguridad muchos están pensando de esa manera. ¿Qué dice usted, pastor? El verso de Romanos 3:25 dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ¿propiciación qué es? Básicamente sería el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El mismo Juan dice en el capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al ver a Jesucristo. Y esto sin duda nos remonta nuevamente, como hablamos al inicio, del inicio de los sacrificios, de un cordero específicamente, normalmente, que simbolizaba al Mesías, al Salvador, que vendría a perdonar los pecados de todo el mundo. O sea, ese perdón no es gratuito, ha costado la sangre de Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, a nosotros nos viene gratuito porque viene por la fe en Jesucristo, en su sangre derramada en la cruz, pero que a Dios el Hijo, que es Jesucristo, le costó la vida, propiciación. Muy bien, qué interesante saber aquello, ¿no? Porque, a ver, yo les pongo como un ejemplo y recuerdo muy bien, se me viene a la mente, cuando estábamos chiquitos, ¿no? En la escuela, Día de la Madre, ¿no? Y probablemente, niño, yo no tenía dinero. Y justamente el dinero que me había dado el papá, me olvidé, ¿no? Y cuando todos llegaron ahí donde sus mamás con una rosa, yo no tenía la rosa para darle a ella, ¿no? Así que un poco entristecido, con las lágrimas ahí a punto de salir, me acerqué y le dije, mamá, no tengo nada, simplemente tengo un abrazo, ¿no? Porque el dinero me he olvidado. Y mamá me abrazó, me besó más que los otros niños, ¿no? Y realmente ahí es el amor, ¿no? Y justamente lo que estamos queriendo decir es que realmente costó mucho, ¿no? La sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, fue derramada. Pero por amor, aquello es de gracia ahora para nosotros, ¿no? Lo que significa es que debemos y tenemos la libertad de libre albedrío de aceptar aquella invitación y obviamente recibirla con toda la fe, ¿no? La otra pregunta, amigos. Sí, Miki. Y hay algo interesante más aquí en el versículo 25, ya la segunda parte, la última parte del versículo dice, ¿no? Que Cristo, al ser nuestra propiciación, hace pasar por alto nuestros pecados. Muy bien, ¿no? Y ahora, ¿significa que ya no tenemos que guardar los mandamientos de Elmas? ¿Qué dices? Bien, yo complementando un poquito lo que él decía, olvida nuestros pecados, ¿no? Y a veces nosotros somos los que recordamos y no conseguimos perdonarnos a nosotros mismos. Y es por eso que no podemos entender que el Señor pueda olvidarse y hacer de nosotros personas nuevas. Justamente como somos personas nuevas en Cristo Jesús y aceptamos a Jesús en nuestras vidas, a partir de eso nosotros empezamos a amar a ese Cristo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y entonces ahí, una vez de que nosotros decidimos aceptarlo y amarlo, pues hacemos las cosas que a Él le gustan. Y es entonces ahí donde empezamos, como decía el pastor, el camino de la santificación. Es decir, una vez que yo amo al Señor, voy a hacer las cosas que le gustan. Y las cosas que le gustan están escritas en su ley. Correcto. La misma Biblia dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Es que esto es una consecuencia de algo y no es al revés. A veces queremos hacer todo al revés, ¿no? Primero guardar estar bien. Bien para acercarnos a Dios. Exacto. Cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios para estar bien, ¿no? Y este estar bien va a significar toda nuestra vida. No es que de la noche a la mañana ya no pecamos, ya no hacemos nada, sino es una lucha diaria del cristiano que ha tenido Pablo y que justamente vamos a estudiar durante todo este trimestre, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha gustado de él más de esta lección? Yo creo que la justificación es la posibilidad que Dios nos da de poder ser salvos. Es decir, hay un antes y un después. Cuando somos justificados, podemos tener la oportunidad de que Dios perdone nuestra vida, de que podamos empezar de nuevo. Y esa es una maravillosa noticia para quienes tal vez hemos pasado por situaciones difíciles en la vida y creemos que no hay solución y que no hay nada más que hacer. Aquí están las buenas noticias. Podemos empezar de nuevo, no importa lo que hayamos hecho. Yo pienso que eso es lo maravilloso. Y que no tenemos que hacer nada, solo aceptar a Jesús, ¿no? Muy bien, qué lindo. Y para ti, Miki, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Saber que a pesar de cómo soy, los errores que tengo, hay un Dios que está esperándome todos los días para que yo pueda ser regenerado a cada instante. De aquí parte, ¿no?, el que nosotros tengamos que buscar a Dios cada mañana y a cada tarde. Una persona, la lección comentaba un poquito, de que una persona que no es, o sea, que no se siente justificada, nunca va a poder guardar la ley al pie de la letra. Pero una persona que sí siente que Dios la ha perdonado, que la ha renovado moralmente, físicamente, como querramos decirlo, esta persona va a poder cumplir los 10 mandamientos tranquilamente, no lo va a ver como una carga. Muy bien, qué lindo, ¿no? Bueno, pastor, hemos llegado al final, amigos, de este programa. Tenemos un minutito y algunos segundos más que quisiéramos dejarlo con usted, pastor, para que haga un resumen y un llamado especial para los jóvenes que nos están viendo ahí. Muy bien. Una escritora prolífica como es Elena White nos comenta al respecto de la justificación por la fe de la siguiente manera. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Me parece una idea central para cerrar nuestra lección. La justificación no podemos ganarnos, simplemente hay que recibirlo. Es recibir a Jesucristo, estimados amigos. No sé en este momento qué cosas te aquejan, qué pecados lo tenemos guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, qué prácticas tenemos que de pronto nos ponen incómodos, la conciencia está intranquila, no sé cómo estamos viviendo en este momento. Pero lo cierto es que hay una promesa aquí en el capítulo 3 de Romanos, que podemos ser perdonados gratuitamente, mediante Jesucristo, por medio de la fe. Y eso es en un instante. Estimado joven, señorita, amigo que nos puedes ver, acepta a Jesucristo. Jesucristo es la justificación. Jesucristo es el que perdona nuestros pecados, no importando cuán grandes sean. Él quiere renovarnos, transformarnos. Y pues, que el Señor te bendiga. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tu vida cambiará. Después de esa parte musical tan inspiradora que hemos tenido en nuestro programa, amigos, vamos a orar. Y no esperes estar de rodillas ahí, derrotado por esta vida, golpeado para orar. Sino ahí donde estás en este momento, acompáñanos. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y le vamos a agradecer porque hemos sentido su presencia a nuestro lado. Miki, por favor, dirígenos en oración. En este momento, Señor, estamos delante de ti para agradecerte especialmente porque en cierto momento de la historia tú has enviado a tu Hijo para que derrame su sangre por cada uno de nosotros. Mediante eso nosotros podamos también ser nominados justos delante de ti. Te pedimos por nuestros amigos que están viendo el programa a través de la pantalla, del internet, que si alguno de ellos, Señor, tiene algún pesar, que tú puedas tocar con tu Santo Espíritu su vida, y que ellos puedan también, Señor, sentirse justificados delante de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy. La lección número 4, el título era Justificación por medio de la fe. La siguiente lección, la fe de Abraham. Desde ya para todos ustedes, amigos, la invitación está extendida. Delmas, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te esperamos pronto en un nuevo programa, ¿ok? Claro que sí, siempre es un placer estar aquí. Muy bien. Miki, Dios te bendiga muchísimo. Gracias, Juanly, por la invitación una vez más. Y esperamos que hayamos podido ayudar a las personas a contestar algunas preguntas cuestionantes que siempre tenemos en mente. Muy bien, Pastor Freddy, una alegría tenerlo ahora en nuestro programa y lo esperamos pronto también para una nueva lección. ¿De acuerdo? Gracias, estimado. Que el Señor nos bendiga y un placer estar aquí en este programa donde muchas personas lo ven, ¿no? Buenísimo. Amigos, Dios les bendiga muchísimo. En este momento donde ustedes estén, lo único que tienen que hacer para estar junto con Dios es levantar la mano, que con seguridad Dios está extendiendo su mano para alcanzar la tuya también. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.